Corazón, corazón, corazón apasionado, déjame tranquilo que me estoy tomando trago. Corazón, corazón, corazón apasionado, déjame tranquilo que me estoy tomando trago. Es verdad que ella es bonita, es verdad que ella es muy bella, es verdad que ella es bonita, es verdad que ella es muy bella. Pero déjala que se vaya y que vuelva cuando ella quiera. Pero déjala que se vaya y que vuelva cuando ella quiera. Ay, ay, ay, corazón apasionado, si ella sabe que se va, su recuerdo me ha dejado. Ay, ay, ay, corazón apasionado, si ella sabe que se va, su recuerdo me ha dejado. Yo le di mi cariñito y a pesar de todo me ha dejado muy solito. Yo le di mi cariñito y a pesar de todo me ha dejado muy solito. Es verdad que ella es bonita, es verdad que ella es tan bella, es verdad que ella es bonita, es verdad que ella es tan bella. Pero déjala que se vaya y que vuelva cuando ella quiera. Pero déjala que se vaya y que vuelva cuando ella quiera. Ay, ay, ay, corazón, quédate quieto, si ella sabe que se va, su recuerdo va muy lento. Ay, ay, ay, corazón, quédate quieto, si ella sabe que se va, su recuerdo va muy lento. Si ella sabe que se va, su recuerdo va muy lento. Ay, ay, ay, corazón, quédate quieto. Si ella sabe que se va, su recuerdo va muy lento.